Euro 2008, el mundo mira a Europa. Por nivel futbolístico, la Eurocopa de Naciones es el torneo más atractivo para los hinchas de todo el mundo. Más aún si pensamos en el mundo del marketing y del comercio deportivo. La constelación de estrellas que se reunirá el próximo junio en Austria y Suiza encandilan a todos los aficionados del viejo continente. Cristiano Ronaldo, el Niño Torres, Cesc, Ribery, Van Nistelrooy, Luca Toni, entre otros grandes, animarán la cita futbolística del año. Técnica, táctica, pasión y derroche físico, características de las 16 naciones que disputan mano a mano la competencia, que en la actualidad tiene muy poco que ver con el evento original, organizado hace 48 años. El prestigioso torneo nació con el título de Copa de Naciones, una idea concebida por el entonces secretario de la Federación Francesa de Fútbol, Henri Delanoë. En 1958, la UEFA invitó a sus países miembros para que participaran en una fase eliminatoria previa al torneo programado para 1960. La Eurocopa, como se le conoce actualmente, ha coronado a 8 países, siendo las únicas selecciones que se han repetido el plato: Alemania, campeón en 3 ocasiones, y Francia en 2. Países que querrán repetir esta corona y pasarle por encima a otras grandes selecciones como España, Portugal o el poderoso campeón del mundo Italia. Una lucha fratricida por conseguir el triunfo, pero al estilo europeo, con la elegancia y majestuosidad que caracteriza a esta parte del mundo. Con 10 sedes que contemplan estadios nuevos o refaccionados y una cantidad inconmensurable de merchandising. Para la gran cantidad de productos que estarán a la venta en las tiendas oficiales de la competición, se reservará un área especial en sus espacios comerciales para ofrecerlo. Su sello, claro está, será que llevarán el distintivo oficial de la Euro 2008. En Suiza, 71 establecimientos pondrán a la venta los muñecos, chapitas, stickers, a partir del 1 de junio. Equipamiento escolar, ropa, mochilas, bolsos, todos artículos de regalo relacionados con las mascotas oficiales, Trix y Flix. Tal es el fanatismo por esta copa en todo el mundo, que el juego oficial para PC y consolas ya bate récords de venta. Electronic Arts, creador del juego, se frota las manos por su éxito de ventas tanto para Xbox, PlayStation 3, PC y, lo más novedoso, la aplicación para teléfonos móviles. Cabe recordar que pese a las distancias y las astronómicas diferencias con nuestro alicaído fútbol, podremos sentirnos muy cerca de esta Euro 2008. Canal 13, poseedor de los derechos, emitirá todos los partidos desde el día inaugural hasta la gran final del 29 de junio en Viena. Si no te basta con esta extensa cobertura, no te preocupes, porque variados portales de internet como Terra o Emol ya han anunciado especiales con toda la info del torneo. Ahora no queda más que sentarte y disfrutar del mini mundial de fútbol, tranquilo y con una cerveza en la mano, a la europea.